Antes de Jesús ser crucificado, vienen unos griegos y le preguntan a Felipe, o le dicen, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe se lo dijo a otro de los apóstoles, y los apóstoles se lo dijeron a Jesús, y Jesús dijo que había llegado la hora de él ser levantado en la cruz. Lo que me impresiona de todo este relato es que hay mucha gente que sinceramente va a la congregación, ¿a qué? A ver a Jesús. No quieren otra cosa. Hay gente que sí está buscando pasiones, deseos, que les hablen de cosas ricas, de cosas sabrosas. Pero yo veo en la Biblia que hubo mucha gente sincera que lo único que quería ver es a Jesús. Y parece como que esa misma voz de los griegos hoy está retumbando. Mucha gente está cansada de muchas cosas en la iglesia. Y como que le dicen a los predicadores, hermano, quisiéramos ver. ¿A quién quieren ver? A Jesús. Y yo veo que la Biblia, o mejor, yo veo que los apóstoles, después de que Jesús resucitó, se les apareció durante 40 días con pruebas indudables y fue llevado al cielo y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos no hicieron otra cosa sino hablar de Jesús. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, no lo vamos a leer, pero yo sé que usted conoce el relato. Pedro y Juan se dirigen al templo a la hora de la oración. Los pueblos del Medio Oriente tienen la costumbre de orar a diferentes horas. Y ellos se dirigían al templo a la hora de la oración. Y el templo tenía varias puertas y había una puerta que se llamaba la Hermosa. Y en esa puerta constantemente había un paralítico, mayor de 40 años. Nunca había caminado y siempre lo ponían ahí en la puerta para que alguien se acomidiese y le diera una limosna. Se supone que los que van al templo son la gente piadosa, ¿sí o no? Se supone que los que van al templo, se supone, ¿no? Son la gente que obedece a Dios. Y uno de los mandamientos que Dios había dado para el pueblo, o que Dios ha dado para el pueblo, es que socorramos. ¿A quiénes? A los necesitados. Y me imagino que este hombre se hacía en la puerta del templo porque estaba esperando que los fieles del templo, que los fieles a Dios, se acomidiesen y le dieran algo. Y él estaba ahí en la puerta cuando viene Pedro y Juan y él les pide una limosna. Tal vez, posiblemente, ellos se revisaron y le dijeron al paralítico, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y ese hombre se levantó y caminó. Esto fue notorio para muchas personas que conocían a aquel paralítico que constantemente se hacía en esa puerta. Muchos sabían que era paralítico y al ver a este hombre de pie empezaron a glorificar.